La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert, para media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante. Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días a todos del otro lado. Buenos días, Alfredo Grande, acompañando en esta mañana. Buenos días, Nacho Álvarez. ¿Cómo están? Hola, Alfredito, ¿cómo andás? Bien, muy bien, contento, empezando una nueva semana, pleno de proyectos, de salidas, de viajes, todo hermoso. Ya compré para viajar en el 2032, así que estoy muy contento. Y te devuelven en parte, leí algo así, que te devolvían en crédito una parte del viaje por haber comprado ahora, ¿o no? Sí, en el 2044 me devuelven todo. Bueno, vas a estar hecho un pibe para ese momento, seguramente. ¿Qué parece? Muy bien, bueno, muy bien, hay que viajar, hay que proyectar de acá a muchos años. bueno, bien, muy contento acá también con un lindo programa intenso. Programa por delante, porque vamos a viajar a Perú a ver cómo está la situación. Sabemos que no está nada divertida la situación allá, que hace unos días le hicieron renunciar a quien era el presidente, Vizcarra, un derechista golpeado por un ultraderechista como Manuel Merino. Mucha protesta en las calles, represión policial brutal, violenta, 2 personas asesinadas, y ayer con toda el revuelo y la movilización popular, renunció Merino, quien estaba ahora de presidente de facto, así que está muy convulsionada la situación en Perú, y vamos a estar hablando con el periodista Pierre Manrique. Mira, vos sabés que yo tengo vicios producto de muchas cosas, y uno de ellos es una actitud hipercrítica que me ha traído muchísimas desgracias en mi vida. Pero una cosa que siempre comenté, que decir presidente de facto era como algo incompatible, porque si es presidente es de derecho, y si es de facto no es presidente, en todo caso es jefe de Estado. Eso me lo enseñó un viejo amigo socialista, porque realmente creo que el lenguaje, como es performativo, ¿no es cierto?, y le damos una categoría que no tiene, es decir, un presidente es otra cosa, aún en la democracia representativa, ¿no? qué sé yo, Néstor Kirchner fue presidente, Alfonsín, el general Perón, qué sé yo, son presidentes, hay un proceso para eso, por supuesto Alberto Fernández, Cristina, no quiero hablar de nada porque si no te sacuden. Pero presidente de facto, creo que lo importante es que sea de facto, o sea, de facto su identidad autopercibida es presidente, pero de facto. Porque esto que vos decías es muy importante, hubo represión. Pero la pregunta es, cuando no hay represión, ¿qué hay? Hay la amenaza de represión. Entonces, la cultura, ¿no? La cultura represora viva siempre. Exactamente, pero si no es de facto, o sea, si no te pegan, te amenazan como que te van a pegar. Claro. O sea, que son todas democracias tuteladas por policías más que por militares. Sí, sí. Así es. Bueno, estamos en esa situación en Perú, estamos en América en general con una convulsión muy grande en los últimos meses. Esperamos que esta revuelta, abrazamos la revuelta peruana, ¿no? Esperamos que determine en buen puerto esto y que no termine en otro presidente de derecha como los que vienen acostumbrando al Perú. Además, Alfredo, nos vamos a ir a escuchar a Daniela Lescano, vamos a estar hablando con Daniela Lescano, hablando sobre el SAP, el síndrome de alienación parental, del que creo habría que hablar mucho más de lo que se habla. Vos la conocés bien y nos vas a poder contar por qué vamos a estar charlando con ella. Exactamente, es una colega, psicóloga, perita, y que bueno, hay un fenómeno que se llama el backlash, o sea, tipo boomerang, el efecto que tirás algo y te vuelve, ¿no? Entonces muchos peritos han sido enjuiciados, incluso por colegios de psicólogos han sido incluso sancionados por peritajes donde prueban el abuso sexual de los niños, ¿no? Lo cual, como ahora eso está muy estudiado, pero antes que era como una cuestión conspirativa. Te digo esto simplemente porque después me lo voy a olvidar. Hay un trabajo de un juez Cárdenas que escribió un texto cuyo título es muy bueno, ¿no? Cosa que a mí yo amo los títulos buenos, y que es el abuso de la denuncia de abuso. Ese texto formateó de alguna manera todo el tema en relación al abuso sexual de niñas y niños y introdujo como una especie de que el verdadero abuso era la denuncia. O sea, fue tan inteligente, de la derecha hay que aprender mucho, ¿no? Invirtió la cuestión. No es que denuncio porque hay abuso, sino hay abuso porque denuncio. Claro. O sea, volvió a una racionalidad represora. Bueno, en esa telaraña, empezó hace 15 años, más o menos, o por ahí un poco más, cayó Daniela Lescano, pero bueno, es una gran luchadora y vamos a hablar con ella. Así es. Y bueno, y tenemos, como todos los lunes, la columna del doctor Alfredo Grandi. Alfredo, no sé si lo conoces y si lo estimas. Sí, lo. Lo conozco bastante, hace más de 72 años que lo conozco, pobre. Pero no era doctor siempre. ¿Conviviste con él o no? Es una de las peores cosas que me pasó en la vida. Sí. Pero bueno, no se puede escapar de eso todavía. Vamos a estar hablando contigo, Alfredo Grande, la triple M: Menem, Macri y Massa. Que me sorprendió que le digas Massa, porque más de una vez le decís plastilina, pero. Bueno, hoy, bueno, pero. Y aplicaba la M. Claro, no aplicaba la M. Hay que salir un poco de plastilina también uno, ¿viste? Si no. Te adecuaste, digamos. Te adecuaste al apellido autopercibido de Massa. Sí. Bueno, vamos a ver por dónde nos lleva Alfredo Grande entonces en ese rato. Y tenemos consigna, como todos los días. ¿Te acuerdan que la semana pasada en algún momento hicimos una consigna en la que mendigábamos que nos tiren consignas? Bueno, logramos que allí podamos recopilar algunas de ellas. Y esta creo que nos la aportó, si mal no recuerdo, Nati de Piedrabuena. Y la consigna es: ¿tenés algún TOC? ¿Cuál es? Y nos responden al 11-31-81-31-26. Si están del otro lado escuchando, toman sus lapiceras. Y de allí nadie toma sus lapiceras, escriben en sus celulares el número 11-31-81-31-26 y nos responden si tienen algún TOC y cuál es ese TOC. Y además, Alfredo, te quiero contar que todas las mañanas nos Alfredo contesta su talk por aquí, me dio mucha risa, ya no, nos lo vas a contar más adelante, cuando sea el momento de las consignas, pero es un gran talk. Todas las mañanas musicaliza alguien este programa y hoy hay un invitado muy especial para mí, porque me tocaba musicalizar a mí y yo compartí, cedí mi lugar a Ramiro Alonso Rodríguez, que es un compañerito de, yo no sé si 15 o 16 años. Él toca en mi banda, en Pica para Todos Mis Compas, y es un gran músico y tiene un gran oído, y ya sabemos, y lo sabemos por nuestro operador técnico también, que tiene muy poquitos años, que la juventud se viene con mucha conciencia desde lo musical también, entre otras cosas, así que nos va a llevar por varios lugares interesantes. Y si te parece, Nachito, vamos a empezar esta lista a la que nos invita Ramiro. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Dios del centro gris del abismo, los abrazos. Por la retaguardia. Que la juventud escuche Luis Alberto Spinetta. Le mando un abrazo grande a Ramiro, que está escuchando el programa del otro lado y nos invitó a escuchar en esta ocasión Cementerio Club de Luis Alberto Spinetta. ¿Te gusta Spinetta a vos, Alfredo? Sí, en realidad no conozco toda su obra, en realidad no conozco la obra de casi ningún cantante de rock. Pero he escuchado muchísimo y muchas veces escucho y no sé qué es Spinetta, ¿viste? O sea, eso me pasa con mucha frecuencia, ¿no? Así que sí, no, la verdad que sí. Vale escucharlo. Y ahora vamos a pasar al segmento, a nuestro famoso segmento del primer bloque, en el cual escuchamos audios de funcionarios. Y de este primero que vamos a escuchar, mejor que no conozcas toda la carrera, porque tiene una carrera divina. ¿Me das 5 segundos que me tomo medio Valium? ¿Puede ser? Dale. Traete otro medio, por las dudas, porque no sabemos qué nos puede llevar. Vamos a escuchar a Hugo Moyano. Hubiera sido importante que lo hubieran demostrado en el gobierno de Macri, ¿no? Cuando un sector importante de gremio, de trabajadores, que estamos en la calle, rechazando la reforma laboral y toda esa... ese modelo económico hubiera sido importante. Pero bueno, los compañeros tendrán sus razones. Creo que es el momento de acompañar estas medidas, ya que el gobierno está siendo atacado por la derecha, por los grandes grupos empresarios, por los grandes medios de comunicación, y creo que todas estas medidas que ha tomado el gobierno, desde la doble indemnización el día martes, de que los grandes grupos empresarios aporten por única vez un impuesto a la gran fortuna, creo que hoy hay que levantarlo, ¿no? Bueno, habría que preguntarle a los compañeros, ¿no? ¿Por qué durante 4 años no llevaron adelante esa política de rechazar alguna medida del gobierno? No le hicieron hace 4 años. Bueno, tendrá su razón, habría que preguntarle a esos dirigentes y a sus trabajadores qué piensan. Bueno, de la CNU a criticar a la derecha, ha dado grandes pasos Hugo Moyano, hay que decirlo, ¿eh? Es una carrera que mejoró. Estás silenciado, Alfredo, ¿eh? Si querés decir algo, tenés que desilenciarte. Te agradezco, no, que fueron los nervios. No, que hay que aclararlo una vez más, que no es un impuesto, ya lo dijo Heller varias veces, es un aporte, y encima... solidario, no es un impuesto. ¿Cómo va a ser un impuesto, Moyano? No, es un aporte solidario y voluntario del 0,2% a 9.000 personas. 9.000 ángeles que nos van a ayudar a salir de este quilombo. Nada más. Es muy tierno, no es muy tierno, la verdad. Muy tierno, estoy entregado. Sabes que esta temática, ¿no? la cuestión de este impuesto a las grandes fortunas va a estar sonando mucho en estos días, así que vamos a escuchar a Oscar Parrilli a ver qué tiene para decir al respecto, justamente de las grandes fortunas. Bueno, diputados, entiendo que sí, que están los votos, nosotros en el Senado también creo que lo vamos a sancionar. Sí. Yo quiero hacer una breve reflexión de esto, ¿no? Porque la verdad, ese refrán que dice pegar el chancho que aparece el dueño, ¿no? Pareciera cómo aparecen todos los defensores de los evasores, de todos los que fugaron divisas, de todos aquellos que en definitiva son gran parte de los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Porque es la verdad que demuestran qué avaros que son, ¿no? Qué poco solidarios, qué actitud anti-Argentina, anti-solidaridad, porque la verdad que no les va a afectar en nada su riqueza, su fortuna, en el impuesto que se les graba. Basta. Esta sección es malsana. No es un impuesto, pero lo dijo Heller, que es el impulsor del área, y es un aporte solidario. Y además, si no hubiera sido por la pandemia, no, ni siquiera lo hubieran puesto. Le diría a Parrilli de corazón, que no se trata de avaricia, es la lucha de clases, estúpido. Es otra cosa. Me hace acordar a la primaria, ¿viste? Cuando te decían que prestaste una lapicera y te decían que es solidario, ¿no? Es como, bueno, tengo dos, presto una. Pero acá estamos hablando de tengo muchos millones y pongo un poquito para como una forma de evadir impuestos, quizás. No, es 2% es un vuelto, eso es 2%. Ni lo sentís. Vamos a escuchar ahora a Moroni, a ver qué dice sobre el ajuste. Este gobierno no está llevando adelante ninguna política de ajuste. Ahora, no podemos llamar ajuste a la racionalidad. No tiene sentido seguir pagándole asistencia a 9 millones de personas que no la necesitan. O sea, nosotros estamos asistiendo a los que realmente necesitan. No es esta la misma situación que la de abril. No estamos en la misma situación de abril, que usted no veía pasar una bicicleta por la calle. Tiene razón. En la calle no hay bicicleta, la bicicleta está en el otro lado. Se llama Lili. O sea, está bien, ¿no? Tenés razón. Ahora, vos fijate cómo todo es con la pandemia, ¿viste? Antes de la pandemia estábamos bárbaros, ¿viste? Si los cuidados cobrábamos bien, yo mismo te digo, sin ningún tipo de problema, no había chicos con hambre, ¿viste? Estaban los docentes, pero gozaban de visa, de Dubái. No, el problema fue el virus, ¿viste? La pelota, qué mala suerte tenemos, ¿no? Totalmente. Me gustaría saber en un momento cuál era el proyecto económico que había antes de la pandemia. Porque, o sea, entiendo que todo el mundo tuvo que hacer como un ajuste al respecto. Un ajuste y un reacomodamiento de la economía. Pero el proyecto económico real, no sé cuál es el que había de fondo y el que habrá. Bueno, ahí nombré el fondo sin querer y por ahí que digo por ahí. Vamos a escuchar a Nicolás del Caño. Nosotros no acompañamos, nos vamos a abstener. Los que votan en contra son Juntos por el Cambio, ¿no? Te digo que eso es la mitad de lo que se pagó este año en intereses de la deuda y es la mitad de lo que ya se va a pagar, según estipula el presupuesto, el año que viene, que son 6.000 millones este año y 6.000 millones el año que viene. Lo banco a full. Primero porque se ha desatado una nueva campaña macartista, parece que nuevamente la culpa son los dos diputados de izquierda, ¿viste? Son tan atorrantes que se van a... Yo creo que la oficina de prensa del FIT debe renunciar rápidamente, pero fuera de eso, ni siquiera se le escuchan las razones. Yo he recibido, y me he enojado mucho con alguna gente, algunos así como que lo llaman Messi, ¿no? Porque es zurdo pero avanza por la derecha y cosas por el estilo. Y realmente un gobierno, ¿viste? Que tiene a mi íntimo amigo Massa, a Felipe Solá, sin ir más cerca, y gente así totalmente deleznable, realmente macartear a dos diputados de izquierda es como una marca de fábrica, ¿viste? Yo en ese sentido creo que tienen derecho a votar lo que les parezca mejor. No, digamos, yo voto por la curita, ¿viste? Yo voto por un poquito de saliva o un ganchito, ¿no? Yo realmente respeto esa decisión. Creo que se ha desatado una campaña macartista que siempre está a la vuelta de la esquina de cualquier gobierno peronista. Así es. Vamos a estar hablando esta semana al respecto de esta postura del FIT, que fue muy criticada, pero bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle de por qué se abstienen, ¿no?, a esta votación. Vamos a escuchar a Nicolás Trotta, ministro, que a veces hace ministro de Educación de la Nación. Vamos a escuchar a Trotta. Lo que a mí me parece una equivocación por parte del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es fijar la fecha de inicio de las clases sin diálogo con la provincia de Buenos Aires. Por el momento ellos mantienen la posición de comenzar el 17 de febrero. La inmensa mayoría de las jurisdicciones están comenzando en las primeras semanas del mes de marzo. Bueno, todo un tema de la educación y el de la vuelta a las clases. Es muy delicado igual el tema, es muy delicado. El tema de fondo me parece que Trotta sí, que la Reta los camiseteó, ¿viste? Uh-huh. Jorge Futbolero los camiseteó, ¿viste? Listo. Ese triunvirato, esos tres mosqueteros, ya no están más. Y ahora cada uno va a tratar de posicionarse de la mejor manera posible. Ahora, no puedo dejar de decir, sí puedo, pero no quiero, que Nicolás del Caño y Cristina Plácio pusieron la cláusula de confidencialidad de la vacuna, ¿no? Cosa que tiene un mérito muy importante, porque esa cláusula de confidencialidad es realmente me genera muchísima desconfianza. Uh-huh. Vamos a escuchar a Fernán Quirós, de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. No hay ninguna información abierta hasta el día de hoy. Entonces hay que ser prudentes. Aparente, digamos, seguramente las vacunas tienen buena expectativa de funcionar y aparentemente las próximas semanas irán abriendo los reportes intermedios suficientemente seguros. Mira, yo soy médico y eso de aparentemente no existe. Eso no es. Mirá a Pasteur diciendo, mira, aparentemente lo de la rabia puede andar, ¿viste? O a Koch, cuando descubrió el bacilo, diciendo, este bacilo, la verdad, que me compro este bacilo. No es este, aparentemente no existe, ¿no? Y además, lo que sí me sorprende es por qué no se habla nada de la vacuna cubana. Mirá. ¿Y qué pasa con la vacuna cubana? Que aparentemente ya está patentada, ya está ofrecida incluso a Europa. ¿Por qué acá no hablamos con los amigos cubanos, viste? Por ahí. Vamos, vamos. Acá nos hacemos todos socialistas, ¿qué sabes? Vamos nosotros y nos la damos, Alfredo. Nos proponemos de voluntarios, ¿no? Sí, seguro. Y vamos a ver qué opina Fernán Quirós ahora sobre la vacuna rusa. Esa ya es un problema porque parece que te puede convertir en soviético. Aquí el peor escenario es prejuzgar. Nosotros lo que necesitamos hacer es ver la información concreta y no la hemos podido ver todavía. Yo no sé, es una mezcla del planeta de los simios y Heidi. ¿Qué información concreta le van a dar a nosotros, viste, los rusos? Putin hace 20 años que está ahí. Maneja lo que quiere, te va a dar lo que vos necesites, listo, ya está. Esto es alta confidencialidad. Lo dice la ley argentina. Se aceptó la cláusula máxima confidencialidad y vos le vas a pedir a los rusos que te digan cómo son las cosas verdaderamente. Es una ingenuidad total. Bueno, hemos hecho un repaso por audios de funcionarias y funcionarios y yo ya estoy con ganas de escuchar un poquito de música para después volver, sí, con un poquito más de información. Vamos a escuchar una canción. Heroin.

con un gasto exorbitante de dinero que salió de esta comunidad y que sabemos que no será retribuido por el gobierno de la ciudad. En esta última etapa del año apelamos a la solidaridad de todos, de todas, de todes, para poder garantizar estas entregas hasta el final del ciclo lectivo, ya que con un pequeño aporte de muchos podremos garantizar que las familias que cuentan con este soporte puedan continuar con la digna alimentación de nuestros alumnos. Escribinos a Cooperadora Rogelio Irurtia. Irurtia empieza con Y. @gmail.com. Cooperadora Rogelio Irurtia @gmail.com. Solidaridad. Bueno, ahí vamos a Silvio Florio. Yo creo que era la voz de nuestro compañero Silvio Florio ahí ayudando a comunicar a la gente del Rogelio Irurtia. Un aporte solidario de verdad parece, ¿no? Un aporte solidario de las grandes fortunas millonarias, ¿no, Alfred? Sí, no, la verdad que sí. Eso sí son aportes solidarios, ¿viste? Lo otro... Algo cooperativo. Exactamente. Bueno, vamos a meternos, si les parece, si te parece, Alfredo, con nuestro primer columnista de cada semana, nuestro primer columnista de los lunes. Vamos a invitar al doctor Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo Grande, a esta columna. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. No nos había... Igualmente, no nos habíamos saludado el día de hoy. Bueno, la triple M, Menem, Macri, Massa. ¿Por dónde nos vas a llevar? A ver. Bueno, una de las cosas que yo he intentado pensar en estos tantos años, décadas, es que me parece... quizás hasta un error, pero quizá no tanto, insistir tanto en los comienzos de ciertos problemas que tenemos y que arrastramos en la dictadura cívico-militar, ¿no? Es decir, en realidad la dictadura cívico-militar, clerical, empresarial, deportiva incluso, recordemos el Mundial de Fútbol, fue la solución a un problema. Es decir, recordemos que para lo que la derecha es una solución, para la izquierda es un problema y viceversa. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era la insurgencia de los 60-70, que comenzó, siempre hay que poner un comienzo, y el origen es arbitrario de alguna manera, pero da cuenta de nuestra propia implicación. Recordemos que en los 60, el gobierno del doctor Humberto Illia fue depuesto por Onganía. Ese momento, vos y tantos otros compañeros ni siquiera habían nacido, pero existía una cosa llamada el cursillismo, que era una bajada de línea muy clerical, muy Opus Dei, que de alguna manera Illia, entre otras cosas, fue uno de los gobiernos que más garantizó las libertades, digamos, realmente fue una época muy importante. Y cayó justamente no por sus errores, sino por todos los aciertos. El peronismo en esa época justificaba que había sido proscripto y que India en ese sentido no tenía legitimidad. Pues bien, mejor dicho, pues mal. Algunos sectores apoyaron el golpe de Onganía y Onganía proscribió a todos. El negocio fue realmente pésimo, ¿no? Y en esa época no había fin. Entonces, ahí empezó... No que empezó exactamente ahí, pero ahí tomó mucha fuerza el foquismo, la lucha armada, la lucha sindical, la lucha política, y tuvo su gran desarrollo, por supuesto, en las luchas que encabezó Tosco, René Salamanca, Quieto y demás, en todo eso que se llamó Raimundo Ongaro, el Cordobazo, el Liborazo, el Rocazo, el Rosariazo y demás. Es decir, la insurgencia, en definitiva la insurgencia. Las imágenes de Cordobazo quedarán siempre impresas en nuestra memoria, como lo es, por ejemplo, el 17 de octubre, pero el Cordobazo realmente fue la gente en las calles, la pelea incluso cuerpo a cuerpo, y un despliegue represor que en ese momento era inédito y que después resultó que no era tan inédito porque vino otro peor, ¿no? Bueno, todo eso culmina, de alguna manera, con el triunfo de la fórmula Cámpora-Solano-Lima, en primera vuelta, porque me acuerdo de la canción de la época, no la voy a cantar, decía que había que ganar en primera vuelta, la elección ya está resuelta, porque en segunda vuelta Lanusse había inventado el candidato joven, el Grieder Martínez, y había un riesgo de que en segunda vuelta se pudiera perder. Bueno, Cámpora arrasó, pero fue, como escribió Bonasso, el presidente que no fue. 45 días de mandato. Pensemos que después de más de 2 años, 3 años de lucha, el presidente electo asumió el cargo, duró 45 días y 500 noches, no, 500 noches tampoco, 45 días. Y fue un golpe de Estado encabezado por Lastiri, la revista Gente le hizo una nota porque tenía como 200 corbatas, y después vino, bueno, la fórmula Perón-Perón, López Rega, Triple A, todo lo que sabemos. Bueno, eso da un salto importante, porque después vino la dictadura cívico-militar, y después, cuando esa dictadura, muy golpeada por la derrota en Malvinas, llama a elecciones, tardó más de un año y medio después de la derrota de Malvinas, en poder volver a votar, y finalmente salió electo Raúl Alfonsín. Ahora, pensemos esto. Raúl Alfonsín empezó a gobernar contra los poderes fácticos de la época, que estaban muy fuertes, los militares estaban muy fuertes. Pensemos en el golpe que dio Rico, ¿no? Los sectores económicos estaban muy ensoberbecidos porque venían del famoso dólar de la tablita. Y, por supuesto, toda la iglesia en contra. Pensemos que Alfonsín sacó la ley de divorcio, que era, digamos, meterle el puño, que sabrán dónde, a los poderes más concentrados de la iglesia. Después vino el matrimonio igualitario, pero no olvidemos la ley de divorcio. Bueno, todo eso termina por los errores de Alfonsín, obviamente, pero además porque había otro proyecto que fue del cual era portador Ítalo Luder, y que incluía reconocer la autoamnistía militar. Ahí saltamos a Menem. Entonces Menem fue la primera experiencia liberal en la Argentina, que duró 10 años y cuya marca fue la convertibilidad. Caballo y demás. Ahora, Menem no le explotó la convertibilidad, porque como era sumamente astuto, le explotó a De la Rúa. Y eso fue el 2001. El 2001 fue la explosión de la convertibilidad, ¿te acordás? Las cuasimonedas y demás. Entonces hay que ubicar en Menem, todavía vivo y que va a tener su propio gusto, el comienzo de lo que podríamos llamar el neoliberalismo, el liberalismo en la Argentina, los Reaganomics, Margaret Thatcher y toda esa basofia. Caída de la Unión Soviética, colapso, o como lo quieran llamar, y a partir de ahí el fin de la historia. Si hacemos un hilo, el que continúa eso de una manera potenciada es Macri. Ahora, Macri no solamente no vino de un repollo, sino que vino de las propias, de la imposibilidad en ese momento del kirchnerismo, del cristianismo, de continuar su propio proyecto político por fuera de Cristina. Porque el que se oponía a Macri era Scioli. Se lo regalaron, digamos. Ahora, Darío Macri aparece dentro del Frente de Todos, Massa. Massa, que ya tiene su propio gabinete, ¿no? Hay algo que se llama el impuesto Massa, ha metido un montón de impuestitos por ahí, que lo favorecen todo. Y Massa fue el Frente Renovador, no veo qué tiene de renovador ese frente, más bien es un frente retrógrado, fue el que permitió que Macri ganara. A ver si es claro lo que digo. Es decir, el jefe de la Cámara de Diputados, la misma persona que permitió que Macri ganara. Ahora, ¿cómo se puede denostar a Macri, hacer esta especie de antimacrismo imbécil, y al mismo tiempo consagrarlo a Massa? Entonces yo creo que hay un eje que va de Menem, Macri, Massa, es, digamos, la columna vertebral del neoliberalismo en la Argentina. Por supuesto, como columna vertebral, tiene músculos, ligamentos y demás, hay muchas ramificaciones. De lo cual, lo que discutimos más temprano, aparece esto del impuesto / aporte solidario por única vez del 2%. Todo ese mamarracho es justamente porque no se va, ni se va a ir, a la matriz de apropiación en la Argentina, y la verdadera grieta es esa, entre los muy pocos que tienen casi todo y los muy muchos que no tienen casi nada. Esa es la grieta. Ahora, para tapar esa grieta, que es la verdadera grieta, la grieta fundante, aparece la otra grieta, que es kirchnerismo, macrismo y demás, que en realidad son barajas que se van mezclando y cada uno juega su rol. Es como cuando jugás con amigos al truco o al póker, ¿de acuerdo? En el momento vos te enfrentás, pero después vos vamos todos y nos divertimos por ahí. En ese sentido... Sí, te interrumpo un segundo, que ahí cuando hablas de masa y de lo que se trae en este proyecto, en esta mezcolanza entre el Frente Renovador y el lo que viene del kirchnerismo, o el frente, lo que era el Frente para la Victoria, el otro día hablábamos con Soledad Barruti y nos decía, masa está haciendo, en cuanto a específicamente a la ley de rotulados frontales, está haciendo de nexo entre el lobby, el lobby sojero, inmobiliario, empresarial, está siendo de mediador entre la política y el empresariado, ¿no? O sea, haciendo de gobernante de derecha, justamente, ¿no? Esto que vos decís, o de neoliberal, justamente. La única corrección que haría a los efectos de aumentar la confusión general es que no es mediador, él forma parte. Claro, es lobbyista. Porque él es diputado, digamos, no puede mediar, digamos. Para mediar, hay mediadores en el INADI, en todo caso, que yo, que vayan por ahí a buscar a alguien. Pero esto no. Por eso en el nuevo presupuesto ha introducido un montón de pequeñas trampitas que han tenido nombre genérico de impuesto masa, digamos. Entonces, en ese sentido... Está bien, es un reduccionismo, es un maniqueísmo, es la parte por el todo, pero los esquemas sirven, desde la tabla periódica Mendeleev a la actualidad. Menem, Macri, Massa es una continuidad, y esa continuidad no solamente los gobiernos populares, nacionales y demás, que no la enfrentan, sino que la fomentan. Hay una segunda carta con membrete del Senado de la Nación, firmada por todos los senadores, supongo que por todos o casi todos, del Frente de Todos, en relación a esta deuda con el Fondo Monetario, que si la deuda en general es ilegítima, este último tramo, que fue el que pidió Macri, es de una ilegitimidad, no voy a decir obscena, porque me quedo corto, así. Va incluso contra el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional. Prestar dinero para fuga, yo siempre digo turismo de capital, ¿no? Bueno, es una carta muy bien hecha, es un documento, no es una carta, es un documento. Por supuesto, el Senado es Cristina Kirchner. Y ahí aparece algo muy interesante. Es como ella se desdobla entre presidencia del Senado y vicepresidenta de la Nación. O sea, ya están los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. No es poco, sino que es mucho. Y aunque fuera poco, la diferencia entre poco y nada es mucho. O sea, en ese doble rol, ella con su inteligencia, obviamente, lo puede manejar muy bien, está al lado de Alberto, no muy cercano y no solamente por la distancia social, ¿no? También hay una distancia política, además de social, que ya la hay, pero hay además de política, es mucho más de 2 metros, pero además está jugando su rol como Senado de la Nación. Es decir, el Senado de la Nación se dirige directamente al Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo creo que ese eje Menem, Macri, Massa es un eje que hay que aniquilar, y no es con aportes solidarios, sino con lucha popular, con lucha insurreccional, y además con la decisión de muchos peronistas que, si bien están en el Frente de Todos, no están justamente para sostener el modelo neoliberal. Entonces, claro, como siempre, el país termina siendo una interna peronista. Vamos a ver si pueden esta vez torcer el brazo a la derecha peronista. Históricamente, o sea, nunca pudo, ¿eh? Vamos a ver. Hay que intentar que el Frente de Todos sea menos masista, digamos. Sería un poco... Bueno, pues lo tienen que hacer ellos. Yo, la verdad que no soy peronista, ni estoy en ningún lugar de eso, pero no soy de alguno de ustedes, pero no me interesa, es un tema de ellos. Ellos armaron el Frente de Todos, ellos tendrán que ver. Hasta ahora siempre la pulseada la ganó la derecha por afano y por terror. Vamos a ver qué pasa ahora. Veremos. Bueno, podemos decir que con esta columna vos estás haciendo tu aporte solidario para que el Frente de Todos sea menos masista y más de lo otro. Bueno, es un aporte solidario, me gustó, Julián. Pero no es menos, es antimasista. Antimasista. Porque, te veo mal, con tu aporte. Sí, porque no, es que lo que pasa es que es como decirle al tiranosaurio Rex que te coma un poquito menos, ¿viste? Una vez que está arriba tuyo, te morcó todo. Bueno, ahí pasó Alfredo Grande con su columna La Triple M, Menem, Macri, Massa, haciendo un repaso histórico, Alfredo. Me pareció muy interesante eso, que no empezamos en 1989, sino que empezamos por lo menos en Ilia. Así que muy, muy interesante ese repaso, en el cual también se hace como un inventario de luchas y de resistencias que hubo en la historia argentina. Y que bueno, lamentablemente llegamos acá con mucho menos de lo que esperábamos, seguramente. Pero bueno, también con resistencia y con ganas de seguir, así que seguiremos dando la batalla. Vamos, si te parece, Nachito, con una canción. Hilo. We'll be right back. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Ronda de noticias en la retaguardia. Detenidos y amenazan con una huelga indeterminada en rechazo al 15% de aumento que fijó la RETA. La Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires convocó un paro de 24 horas para mañana martes, con movilización en rechazo de la oferta salarial del gobierno porteño y en demanda de una mejora del 42%. Mar del Plata, vecinos contra la privatización de las playas públicas. Cientos de vecinos y vecinas se movilizaron contra la construcción de balnearios privados en áreas públicas. Discuten la consigna: la arena es mía, mía, mía. Acuerdo. El gobierno avanza en un programa para no pagar hasta 2025. A cambio, el organismo propone un programa de austeridad fiscal, ajustando el gasto público y aspirando a una suba en las recaudaciones. Chubut, el gobierno otorga más libertad a la policía para usar armas de fuego. En medio de las crecientes protestas contra el nuevo intento de instalar la mega minería, el ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, dispuso una resolución que otorga libertad a la policía para disparar el arma reglamentaria. Fuentes oficiales dicen que ese proyecto se llama Mega Policía. Las elecciones municipales en Brasil. Los candidatos apoyados por Bolsonaro perdieron en todos los municipios salvo en Río de Janeiro, lo que cambia el escenario político del país a 2 años de asumir el actual presidente. Perú, tras la violenta represión a las protestas y hackeados por el Congreso, renunció el presidente interino. El Congreso deberá ahora designar un nuevo presidente para cumplir el mandato que inició Pedro Pablo Kuczynski, destituido en 2018 y que finalizaría el año próximo luego de las elecciones programadas para el 11 de abril. Hay 5.645 nuevos casos de coronavirus. Suman ya 1.310.491 personas contagiadas y 1.199.102 recuperadas en todo el país. Yeah. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, y como charlábamos al principio del programa y también lo contábamos ahora en la ronda de noticias, Perú está muy convulsionada, estamos en un momento crítico, pero también de mucha resistencia popular y mucha movilización en la calle, y estamos en comunicación con Ezequiel Perecini. Él es militante de Unidos Perú y de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, Cuarta Internacional. Bienvenido, Ezequiel, hasta que vuelvan los abrazos. Muy buenos días a todos, a ustedes y a quienes están escuchando el programa, y gracias por la comunicación aquí de Lima, Perú. Bueno, buenísimo, te escuchamos perfecto y te agradecemos por sumarte a esta mañana. Hace varios días venimos con ganas de saber qué está pasando en Perú, y bueno, si podés hacernos así algún repaso por las últimas semanas de esta convulsionada Perú. Desde hace aproximadamente 3 meses comenzó un proceso de reclamo centralmente de la clase trabajadora y un movimiento sindical que empezó en los lugares de trabajo a resistir el ataque del ex presidente Vizcarra, que gobernó durante todo el tiempo de la pandemia al servicio de los grandes capitalistas, los grandes empresarios, entregando millonarios subsidios. Se han entregado 60 mil millones de soles de los fondos públicos para el rescate de las grandes empresas que quebraban en el marco de la crisis del COVID, y el plan de reactivación neoliberal del gobierno de Vizcarra y de todos los partidos políticos del régimen ha aplicado un duro ajuste. Están elevando la jornada de trabajo en todas las fábricas y lugares de trabajo de 8 a 12 horas la jornada de trabajo, lo que está generando una bronca muy, muy importante y sostenida en el tiempo. Combinado con este proceso social por abajo, por arriba, la clase dominante también tiene una profunda crisis, ya que recordemos que Perú tiene a la mayor cantidad de presidentes procesados, presos, y hasta Alejandro Toledo suicidado antes de dar declaraciones en un juicio por corrupción. El expresidente Vizcarra era el segundo vicepresidente del expresidente Pablo Pedro Kuczynski, que fue elegido como presidente en 2017, producto de corrupción, renunció. Su primera vice no pudo reemplazarlo, porque también estaba manchada por caso de corrupción. Asumió Vizcarra, quien fue vacado a través de un proceso parlamentario, un juicio político en el Congreso, el lunes de la semana pasada. Este proceso de vacancia, de crisis entre los partidos del régimen, que buscaron desplazar a Vizcarra como gobierno para negociar de manera directa sus intereses con las grandes gremios empresariales, como la allá en Argentina puede ser la UIA, aquí es la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias, que manejan los enormes negocios con las multinacionales que extranjerizan prácticamente el 60% de la economía del Perú. El gran reparto, o sea, el gran reparto de la reactivación económica, el gobierno piensa reactivar la economía del 14 al 17, una caída menos 14% para este año, tal vez la caída del Producto Bruto Interno más grande del continente va a tener Perú, y el año que viene buscan tener un crecimiento positivo del 12%. Esos son miles de millones de soles o dólares que le van a arrancar a la clase trabajadora con más explotación, con peores condiciones de trabajo y con menos salario. Eso genera un botín enorme que todos los partidos del régimen buscan dirigir, acaudalar, para sostener y recuperar sus caídas de ganancias. Para eso un sector desplazó al gobierno de Vizcarra, lo que abrió una crisis política muy, muy importante. El día y permitió la aparición del movimiento de masas que en las calles, tipo Chile, se llevó puesto al gobierno provisional de Manuel Merino, quien renunció el día de ayer, porque la vacancia generó enormes broncas contra el presidente que por sucesión constitucional debía reemplazar a al expresidente Vizcarra. Asumió el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien automáticamente continuó aplicando la política del gobierno de Vizcarra, y en una crisis de representatividad y de los partidos políticos, hubo enormes movilizaciones, primero rechazando un golpe de Estado, que para nuestra organización no hubo un golpe de Estado, sino peleas de la crisis política, pero la movilización fue mutando hacia un gran proceso social de reclamo, no solo ya de representatividad, sino exigiendo que se vayan todos y la necesidad de una asamblea constituyente, porque este régimen democrático ya no funciona más. El Parlamento no representa absolutamente a nadie, el presidente tampoco representa absolutamente a nadie del pueblo, solo representa una pequeña minoría enriquecida que desde el 1993 a la fecha vienen amasando fortunas cuando el pueblo trabajador tiene que vivir con salario mínimo de 930 soles, cuando la canasta familiar en Perú está en 1.430 soles. O sea, y la aparición de una juventud independiente a los partidos políticos del régimen permitió una gran extensión de esa movilización hacia la mayoría de las ciudades del país, con una fuerte concentración en Lima. Al día jueves de la semana pasada, una movilización muy grande, multitudinaria, en Plaza San Martín repleta, la mayoría de las avenidas del centro de Lima también repletas, en donde se mostró que la juventud con carteles en mano salía a rechazar no solo al gobierno de Merino, sino también al gobierno de Vizcarra, y un descontento hacia toda la política que llevan adelante los políticos del régimen. Una movilización de 70.000 o 100.000 personas en la ciudad de Lima, sumada a otras movilizaciones en otros lugares del país, mostrando que el ascenso era muy importante. Y el día sábado, si bien no hubo movilizaciones de la magnitud de las del día jueves, el gobierno de Merino definió armar a la policía para apagar el fuego con nafta, y una brutal represión de las concentraciones del día sábado dejaron un letal cantidad de 2 muertos, decenas y decenas de heridos. El uso brutal de las fuerzas represivas generó justamente un repudio mayor con cacerolazos en todos los distritos de la ciudad de Lima, lo que terminó imponiendo la caída del gobierno de Merino. O sea, nosotros decimos el gobierno de Merino, que duró 5 días, no se fue, sino que fue echado por el pueblo en una movilización muy importante que consideramos debe seguirse sosteniendo en las calles, más allá de la cocina parlamentaria que hoy se está llevando adelante en este momento, en estas horas, en el Congreso de la República del Perú. Están buscando una sucesión parlamentaria al gobierno de Merino, y nosotros de Unidos Perú y de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadores Cuarta Internacional decimos que el gobierno que surja de ese Congreso no será más que el continuismo fujiapista que viene destruyendo al Perú. Por eso la necesidad de seguir sosteniendo las movilizaciones, de no dar ninguna confianza al nuevo gobierno de unidad parlamentaria que buscan imponer los grandes empresarios para resolver la crisis y llegar pacíficamente a unas elecciones en julio del año que viene, en donde buscan cambiar de presidente como cambian de gente una empresa. Por eso creemos que hay que transformar esas elecciones con organización y lucha en una asamblea constituyente verdaderamente libre y soberana. Ezequiel Perecini, te habla Alfredo Grande acá de Buenos Aires, muy interesante todo lo que decís, y creo que algo que mencionaste tenía que ver con una pregunta que te iba a hacer. En realidad ya van a ser 2 preguntas. La primera es, ¿cuánto ves vos en todas estas situaciones que has descrito con tanta claridad de una especie de continuidad de lo que fue en su momento el fujimorismo, ¿no? Más allá de la presencia de Fujimori y de la hija, dentro de lo que es la cultura peruana, como persistencia, digamos, porque acá todavía sufrimos la cultura menemista, por ejemplo, ¿no? Y claro. Y lo segundo, ¿cuáles son las organizaciones, partidos políticos, organizaciones socialistas, comunistas, trotskistas, que vos ves que pueden llegar a fogonear hacia el lado de la izquierda, porque el riesgo es que todo esto finalmente lo capitalice en una nueva derecha, ¿no? Descontento popular, pero que sea posible de ser capitalizado desde las izquierdas. ¿Cómo ves esta situación? Es interesante la pregunta y el debate, porque lo que estamos viviendo en Perú en estos días es un estallido social, sumamente desordenado, un movimiento de masas que irrumpe en la realidad política con las organizaciones que tiene a la mano y en general sin organización, ¿no? O sea, por eso un carácter sumamente espontáneo y también con la ausencia de un programa, en el sentido de que el conjunto de las movilizaciones que han recorrido el país durante estos últimos días no tienen un programa unificado, sino que hay una pluralidad de reclamos dependiendo de los sectores que ingresen y que participen. Nosotros creemos que efectivamente es una expresión, un estallido, no de la crisis de un presidente, no de Merino, inclusive tampoco del gobierno anterior de Vizcarra, ni el anterior de PPK, sino que lo que se agotó es el modelo de acumulación neoliberal impuesto por el fujimorismo en el 93. Que si bien la dictadura fue derrotada con la marcha de los cuatro suyos en Perú, por lo cual la dictadura fujimorista cayó por la movilización, sí quedó la herencia del modelo neoliberal, una estructura sumamente extranjerizada y un Perú entregado a los intereses de las multinacionales y el imperialismo norteamericano. Ese fue el plan de Menem, ese fue el plan de las dictaduras del 70 en la Argentina y ese fue el plan de Fujimori en el 93. Por eso la necesidad también y la relevancia que en Perú tiene, tanto como en Chile, el tema de la constituyente, o sea, la constitución vigente en Perú es la constitución fujimorista, que en su capítulo económico define a la economía social de mercado como una forma de repartir y distribuir las riquezas, y lo único que hace es distribuir miseria y pobreza, informalidad y desocupación. Aquí la informalidad supera el 70% en tiempos normales, y creemos que la crisis económica y política y social del capitalismo que estamos viviendo en el marco del coronavirus, recordemos que estamos viviendo la crisis capitalista más grande de su historia, impacta de lleno en los países semicoloniales, y particularmente también lo hace en Perú. Es en ese sentido que hay un agotamiento del modelo neoliberal. Esto genera peleas entre la clase dominante que se expresan de esa manera en el Congreso. Por eso la necesidad no solo de pedir por la Asamblea Constituyente que sea verdaderamente libre y soberana, no enchalecada por el Congreso, que garantice la libre participación de las organizaciones campesinas, obreras, populares, de las mujeres y de la juventud. En el marco de la crisis política reinante, también hay una crisis enorme dentro de las organizaciones de izquierda y de las organizaciones sindicales, para redondear al final en la pregunta, las direcciones sindicales en manos de la CGTP o el Partido Comunista Peruano, o corrientes como Patria Roja, que han sido hegemonizantes en la izquierda durante la década del 70 o el 80, o sea, el Partido Comunista Ruso Stalinista o el Partido Comunista Chino, maoísta, que luego degenera en el proceso de, recordemos, Sendero Luminoso, ha desprestigiado en muchísimo a la izquierda. Aquí decirse socialista o comunista tiene el peso del terrorismo y genera debates muy importantes con el movimiento de masas y la vanguardia. En el último tiempo ha surgido una alternativa política que fue el Frente Amplio, de la cual formamos parte. Nosotros desde Unidos, nuestra organización Unidos, formó parte de ese proceso de acumulación del Frente Amplio con las enormes luchas socioambientales que recorrió en el país en defensa del territorio de 2013 en adelante, pero justamente este proceso de descomposición también ha llegado hacia el Frente Amplio, por lo cual hoy está partido el Frente Amplio, roto, y hay sectores que hoy se están postulando junto con la derecha neoliberal para gobernar el Perú. Recordemos que Rocío Sánchez Esteban, quien fue postulada anoche como presidenta del Perú, presidenta de la Mesa Provisoria del Congreso y por lo tanto presidenta del Perú en esta crisis y vacío de poder, es una dirigente del Frente Amplio que se iba a postular para gobernar con la derecha del Partido Morado. Vemos que eso no son alternativas de izquierda y sí advierte la necesidad histórica de construir un partido revolucionario que pueda acaudillar al movimiento de masas y organizarlo de manera democrática, porque sin el control del aparato del Estado, la burguesía sigue haciendo los desastres y sometiendo a la mayoría al hambre y a la miseria. Por eso la necesidad de pelear por un gobierno de los trabajadores de manera estratégica y a fondo, siempre ligado a las luchas y que el pueblo da como con las armas que tiene. Por eso creemos que es muy favorable el escenario de estallido que hoy hay en Perú y que es un contagio de esta enorme situación internacional también. Uh-huh. ¿Y cómo pensás que puede seguir en Perú, digo, cuando día tras día nos enteramos de novedades de tanta movilidad, digamos, de tanto movimiento en Perú, de cambio de presidente, de marchas inmensas, bueno, de una represión que terminó con dos muertos, como vos decías, podemos ver cómo sigue la cosa, cómo, qué se propone para estos próximos? Estamos en una coyuntura sumamente abierta, en donde pesa la incertidumbre. Claramente hay dos estrategias. Una, la de el Parlamento, que en esta ocasión tiene en sus manos la posibilidad, la necesidad de unir a la clase dominante atrás de un gobierno que hoy está ausente. Hoy estamos viviendo en un que no hay gobierno. Eso sin aceptar a los ricos, no para los pobres. Este desgobierno tiene que ser resuelto por la clase dominante, y el Congreso busca también desmovilizar a las masas, diciendo, se fue Merino, las masas deben volver en manos del Congreso la resolución del problema del gobierno de este país. Eso es lo que rechazamos. Hay un escenario que está abierto. El Congreso, los partidos del régimen, el gobierno de Vizcarra, todos buscan apaciguar las aguas en este momento de un ascenso muy importante. Y nosotros consideramos que hay que sostener la movilización hasta conquistar la Asamblea Constituyente libre y soberana, con una participación legítima de las organizaciones obreras, sociales, políticas y campesinas que tanta importancia tienen en este país. Porque denunciamos que ningún futuro gobierno transicional va a resolver los urgentes problemas. Por eso la necesidad de salir a pelear hoy, no solamente para correr Merino, porque Merino se fue, pero el próximo gobierno va a aplicar el mismo plan económico de salvataje y de crisis económica que aplican todos los gobiernos en el continente. Por eso la necesidad de pelear por un inmediato aumento de salarios, jubilaciones sin FP, sin jubilaciones privadas, que aquí se roban miles y miles y miles de millones de soles anualmente. La necesidad de prohibir los despidos y las suspensiones que han despedido a 7 millones, se han dado 7 millones de puestos de trabajo formales en Perú, la necesidad de avanzar hacia la nacionalización de la banca para terminar con la usura de los capitalistas y la necesidad de un impuesto a los grandes empresarios que en este país se la llevan en pala para poder financiar el destruido sistema de salud y educación de este país, como en todos los países del continente, han sido víctimas del saqueo y del vaciamiento de los gobiernos de turno, independientemente del signo político que hayan tenido. Uh-huh. Por eso es un escenario abierto. Los problemas de la gente, de los trabajadores y de los pueblos del Perú no los va a resolver el futuro gobierno, como no lo resolvió Vizcarra ni Merino. Esperamos entonces que las movilizaciones puedan seguir desarrollándose y no caer en la trampa del que el Parlamento resolver los problemas. Lo importante es que las masas han aceptado un triunfo el día de ayer, echando a Merino. Ahora es importante continuar la movilización para que a Merino no lo reemplace otra rata del Parlamento. Entonces, Ezequiel, deberemos de seguir comunicados con vos y con Perú para saber cómo está la situación en el día a día, porque claramente esto va a seguir moviéndose, así que te agradecemos mucho esta comunicación y seguramente pronto volvemos a comunicarnos contigo. Estamos a su disposición para poder dialogar y poder acompañar a su programación y a quienes escuchan, y efectivamente estar alerta porque el proceso de movilización es tan rico. Esperamos que la potencia de la clase trabajadora en la calle se pueda desplegar sin ningún tipo de limitación. Esa es la situación. Hay estallido y ese estallido no está resuelto. Hay una disputa política muy importante en este país. Esperamos que de la izquierda y de los revolucionarios podamos avanzar en sentido de tener un Perú para la clase trabajadora y no los grandes empresarios. Abrazamos este estallido entonces peruano y te mandamos un abrazo fuerte también a vos. Gracias, Ezequiel, por esta comunicación. Un saludo. Fuerte abrazo. Gracias, que estén muy bien. Muy fuerte abrazo y esperemos que a veces sea hasta la victoria siempre. Él fue Ezequiel Perecini, militante de Unidos Perú y la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Cuarta Internacional. Bueno, interesante, Alfredo, el repaso que hacíamos, no solo de estos días, sino de estos meses, y además de una historia peruana que siempre tiene... Perú es uno de los países en América con más con mayor brecha económica, ¿no? Concentración muy cruda de algunos sectores dominantes, un porcentaje muy pequeño, obviamente, de personas que se llevan las grandes cantidades de dinero, y una Perú empobrecida desde su historia, toda la historia lo ha sido. Hoy resurgen los movimientos populares, las organizaciones de base, con mucha fuerza y con muchas ganas de cambiarlo todo, así que abrazamos este estallido, como hemos abrazado el de Chile y lo seguimos abrazando, y esperamos que esto no se solucione como los 5 presidentes que tuvo Argentina en una semana, que terminaron en Dualde y terminaron a los tiros también, ¿no? Bueno, vos fíjate que hizo una línea interesante con Fujimori, ¿no? A ver, si yo fuera peruano hablaría, no sé, de las 3F o qué, pero evidentemente Fujimori, 93, Menem, 90, son lo mismo, ¿no? Y yo me acuerdo hace muchas décadas que se decía que la Argentina era el único país de Latinoamérica que tenía clase media. La denostada clase media actualmente, sin embargo, fue siempre la marca de que las clases más humildes tenían la posibilidad del ascenso social, ¿no? De la movilidad social. Y eso era la clase media, en definitiva, ¿no? Que hoy también está fuertemente golpeada, no solamente en lo económico, sino también en lo cultural y en lo político, ¿no? Es como que ahora fuera una mala palabra, clase media, tema para discutir en otro momento. Sí, sí. Recuerdo estar en el mercado de San Julián, en Cusco, Perú, y que una trabajadora campesina que producía y llevaba sus verduras a la feria para vender, nos decía, mirá, acá se da algo que creo que es cercano a la autogestión, ¿no? Decía, los gobiernos nunca gobernaron para la gente, pero nosotros no vemos absolutamente nada del gobierno, o sea, no hay políticas públicas pensadas para el pueblo, para los pobres, para los humildes, los trabajadores, las trabajadoras, así que nosotros hacemos lo que podemos, nos autogestionamos, nos buscamos nuestra forma de economía y seguimos adelante. Así que bueno, esperamos que toda esta movilización que se está dando en Perú confluya, determine en algo mucho mejor que lo que tiene todos los últimos años de historia peruana, con un Estado totalmente ausente o presente, como en este caso para la represión. Vamos, Nachito, con una canción. Seguimos con la lista que nos invita a escuchar Ramiro Alonso Rodríguez, de Pica para todos mis compas. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations spare the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Faster, moving faster, now it's getting out of hand. On the 10th floor down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Los abrazos por la retaguardia. Estamos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, y en este programa completito en el que teníamos ganas de ir para diferentes lugares, de ellos viajar al Perú, recién lo hicimos comunicados con Ezequiel. Ahora nos vamos a meter en una nueva comunicación. Alfredo, ¿querés contarme vos con quién vamos a hablar y presentar a la entrevistada, sí, que ya está del otro lado? Exactamente, la posibilidad de hablar con una compañera, una amiga, la licenciada Daniela Lescano, que es perita judicial en situaciones de abuso sexual con niños y niñas, y que ha tenido, como otros colegas que están en una situación parecida, análoga, todo, la venganza, ¿no? De los sectores asociados que legitiman, que legalizan la pedofilia y los abusos, de tal manera de amputar la capacidad de testimoniar en forma profesional, digamos, vía estudios psicológicos, justamente la existencia de los abusos sexuales. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, acá estamos. ¿Cómo estás? Bueno, acá en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la retaguardia, el programa matinal, junto con Julián Bouvier, y te queríamos pedir que nos hicieras como una semblanza de cuál es la situación actual, porque se ha agitado nuevamente todo este tema, pero además especialmente cuál es la esencia de la, digamos, de lo que han hecho en relación a tu figura como psicóloga, como perita. Bien, esto ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que viene, desde el año, creo yo que 2010, 2011, ¿sí?, donde yo, a raíz de mi trabajo, de mi profesión como perita, estuve haciendo informes de muchos casos en Tandil, algunos de ellos rozando como el poder, ¿sí?, real, donde los niños eran víctimas de pedofilia, de abuso. A partir de eso, fui víctima yo, después, de una falsa denuncia realizada, como acusándome sería de un ISAP, como del inexistente síndrome de alienación parental, por un lado, pero por otro lado también utilizando una de las técnicas gardenianas, de Richard Gann, justamente el creador de este falso síndrome, lo que hicieron fue, dentro de las propias fuerzas de seguridad, en la comisaría de la mujer, donde quedó un dibujo que llevó la madre de una paciente mía, como para, digamos, fundamentar su denuncia, pero para que hicieran la copia. No era un psicodiagnóstico, no era un diagnóstico, era como mi certificado de lo que la niña había dicho, ¿sí? Y después un dibujo libre. Quedó en comisaría de la mujer y, bueno, me llamaron a mí a testimoniar. En el testimonio, a los 9 días, al igual que al pediatra, más o menos, así nos llamaron a los dos. Ahí quedó constancia en mi acta testimonial que no contaba con el original, que había quedado en la comisaría de la mujer, que la madre lo había dejado ahí. Bueno, creo que 1.5, 2 años después, me anotician de una investigación, una IPP de instrucción penal en mi contra, armada desde la fiscalía, no, es decir, no había denunciante, se hizo de oficio, a raíz de un comentario, digamos, no un comentario, de un artículo periodístico de local, donde a esta misma nena, que ya había, ya en ese tiempo, 1.5 años, había iniciado todo el trámite, la madre había dado testimonio 5 veces, tanto en sede policial de comisaría de la mujer, como después en el juzgado número 1 de familia, y después en sede penal, en la unidad fiscal del doctor, creo que Priotti, sí, Priotti, bueno, ratificando siempre lo mismo, ¿no? Paralelamente, cuando se inicia el trámite de denuncia, luego, primero va como lo familiar, que en ese entonces, sí, familia, antes era civil, la nena es evaluada, ¿sí? En ese momento creo que con 5 encuentros, con horas de juego, tenía 4 años en ese momento, sí, 4 o 5 años, ahí estaba por cumplir, porque era, yo la empecé a atender a los 4, derivada de su jardín de infantes por violencia, distintos tipos de trastornos de conducta, mucha ansiedad, y bueno, se devela, ahí sí, eso es lo que yo doy la devolución, de la violencia ejercida, violencia de género, muy fuerte, psicológica, de todo tipo, física, simbólica, hacia la madre, que me lo cuenta la niña, y se deriva a el que luego es abusador, a tratamiento psiquiátrico. Él tenía antecedentes de abuso en su adolescencia, se habían mudado de una ciudad hasta acá, todo eso yo me voy enterando luego de que la niña, después de 1 año de tratamiento más o menos, de mejorar, se separaron los padres y todo, llega de una visita, va por su pediatra y viene para mi consultorio porque tenía un moretón, un hematoma muy grande. Al pediatra no le dijo por qué, a mí sí tenía, bueno, mucha confianza conmigo después de 1 año de terapia, entonces, si bien estaba sumamente ansiosa, inquieta, bueno, yo lo que hice fue escribir lo que ella me dijo simplemente, ¿sí? Y con literalmente las palabras de la niña. Fue que ese hematoma era producto de haberse golpeado contra la, como si fuese la mesa de luz, porque el papá la empujó porque no le quería chupar el pilum. Así. Cuando se le pregunta qué es pilum, era el pene. Esto lo informo, estaba el informe del hematoma, y con eso mamá se la denuncia en comisaría de la mujer. Lleva un dibujo de la niña, que era 2 dibujos, en realidad un dibujo libre, dos hechos así, pero como parte, nada, de la forma en que ella pudo contármelo a mí, no era un peritaje. Con eso se inicia la denuncia, y la madre luego ratifica hasta 5 veces, hace todo el derrotero a la nena, ahí sí le hacen un tipo de diagnóstico pericial, peritaje, en el juzgado 1 de familia, impiden el contacto con el padre, con su familia, porque ven indicadores de abuso sexual en la criatura, bueno, creen en el testimonio. El defensor de niños de Tandil, que sigue hasta ahora, apela a eso. Es decir, apela una medida que protege a la niña. Bueno, eso va a la Cámara de Apelaciones de Azul, la Cámara de Apelaciones desestima eso, dice que ella continúe en terapia conmigo como terapeuta y que continúe la medida de restricción de contacto tanto para el padre, o sea, el genitor, como para la familia del genitor, porque la llamaban por teléfono, la mamá había grabado esto, donde le pedían, ¿no?, como que coaccionaban para que ella pudiese retractarse de alguna manera para que el papá la pueda ver, que el papá no iba a ir preso y demás. Bueno, esto siguió su curso, la madre en la sede penal ratifica lo que había denunciado, pero como a su vez, paralelamente, este era uno de tantos casos que yo veía, este no era un caso de poder, ¿sí? Digo, es como que es un caso que se benefició por los casos del poder, por eso son corporaciones, ¿no? Cuando llega a la sede penal, cambia de abogado, él tenía un abogado que lo representaba y pone a una abogada, la doctora Perelió, muy conocida en el ámbito pericial por defender abusadores, femicidas, golpeadores. En su historial está desde haber sido abogada defensora de Monzón, ¿sí?, en femicidio contra, digamos, de su mujer, de su pareja, hasta de Alicia Muñiz. Después, creo que también, sí, después de eso vino lo de Natalia Melman. Ella es la actual defensora de los 5 policías que violan y matan, asesinan a Natalia Melman. Y también es la abogada defensora en varios casos de abuso sexual, donde el que somete es algún o alguna docente. En el caso de la escuela, Daniela, te interrumpo por lo siguiente, es muy interesante lo que decís desde ya, pero quería pedirte, porque hay muchos oyentes que por ahí no están tan al tanto de ciertas cosas, que nos explicaras de una forma así muy ilustrativa qué es el síndrome de alienación parental, para que podamos realmente tener un panorama de lo grave de esta situación, ¿no? Bien, sí. Justamente esta doctora, sí, es la que al introducirse en el expediente utiliza una maniobra para dar vuelta a la causa, que es esto, el falso síndrome de alienación parental, que sería como intentar instalar, sí, en el expediente y por lo tanto desviar la carga de la prueba y desviar y embarrar la cancha, que la figura protectora que denuncia o que avala con los informes, en este caso ya fue directamente hacia mí, pero por una cuestión de otros casos que yo también representaba y era embarrarme profesionalmente, como que hubiese podido instalar en la mente de la niña, inocular, dicen, lo que me dijo. ¿Sí? Lo que me dijo, lo que yo, ellos dicen, por eso falso testimonio, ¿sí? Por eso me acusan de falso testimonio. No ponen SAP ni ISAP, porque saben que no se puede utilizar, porque eso no existe, porque no es un síndrome que no figura en ningún manual, ni en el CIE-10, ni en el DSM-5, ni en ningún, digamos, ninguna comunidad científica hoy en día está mucho más difundido que no existe, que es falso, y que esto se dice para invisibilizar el abuso y la tortura de los niños, castigar a las mujeres que defienden o que acompañamos estas causas, silenciarlas, porque quedaría como que, bueno, esto es una gran mentira, ¿no? Es una causa armada en contra del buen señor, del macho. Sería así, no sé si se entiende, esto pasa todos los días, a las madres las tratan de locas, de desechadas, de que los chicos están repitiendo un relato que les comentaron. Ahora bien, sí, esta nena pasó 5 entrevistas y un cuerpo forense de un tribunal dice, y una cámara ratifica, ¿sí?, somos un montón los que dimos esto. Además tenía una prueba física, que era el hematoma, que coincidía y demás, y un montón, una historia clínica de 1 año y medio, con testigos y demás. Era imposible, como es, que los chicos mientan, porque se puede probar fácilmente. Por eso hablo de que es más grave porque lo que es el síndrome de alienación parental podemos desestimarlo rápidamente si observamos los dibujos que hizo, los las horas de juego, las conductas sexualizadas que tenía, que testimoniaban las docentes y demás, el registro diario que la madre entrega, donde ella cuenta todo lo que le decía, que el papá le hacía. Entonces, bueno, eso se caía. Lo más grave, la operación más grave, es la connivencia que hay, ¿sí?, entre la fiscalía, la comisaría de la mujer, porque en el dibujo que se toma de prueba, ¿sí?, eso, lo otro es falso testimonio, pero el dibujo que se utiliza de prueba aparece 2 años o 1 año y medio después como con una mueca, ¿sí?, como si fuese de angustia, de enojo de la niña, y unas rayas. De una forma exagerada, de una forma como era notorio que era hecho a propósito. Y a partir de eso, cuando llega en esta abogada, arma como estrategia, ¿sí?, mandarla a Cámara Gesell. Para eso se presta también el perito Castex, que no sé si vive todavía, pero bueno, si está vivo, él se prestó a este juego. Hizo un informe de 4 renglones, pero en los 4 renglones no decía nada y permitía que la niña vaya a Cámara Gesell, desestimando la opinión del Tribunal de Familia 1, que decía que no, que era suficiente con lo que ella había dicho, con la pericia que le había dado mal al padre y con lo que decía Cámara de Azul, que es Cámara Civil. Arman una Cámara Gesell bochornosa, donde a la madre la sacan, porque la madre, que era una mujer muy vulnerada, imposible que gritase o que tuvo que salir porque veía que a la nena no le preguntaban lo que le querían preguntar, o decían que dijo algo que no estaba diciendo. ¿Sí? Qué perverso, porque hacen ellos lo que después denuncian. Lo único que le preguntaban a la nena, yo no fui, era obviamente ahí, pero sí lo vi en el juicio, al video, le preguntaban si, bueno, con quién iba a terapia, qué hacía en terapia. En ningún momento le preguntaron nada de lo que había denunciado y que venía en todos los expedientes. Cuando logran que la nena diga que sí, que venía acá, hacía un consultorio y que además hacíamos dibujos juntas, listo. Corta la Cámara Gesell y la abogada sale a decir, como titular del diario de acá local, la psicóloga le hacía los dibujos. ¿Sí? Uh-huh. Con eso armaron todo, después de 5 años, más o menos, llegó a juicio en el 2015, ahí me condenan. Creo que soy la primera psicóloga en el mundo que es condenada por esto, como es ISAP, pero es más amplio del falso síndrome de alienación parental, utilizando las técnicas de Gardner, que es este creador, y bueno, yo no lo digo porque creo que todos lo saben, pero era pedófilo, sí, se termina suicidando, como dice Rosansky, gracias a Dios, así, ya no existe, pero hasta el día de hoy tenemos que estar aclarando una mentira, una farsa, que utilizan las distintas fuerzas o grupos de poder para invisibilizar el abuso sexual contra las infancias. En definitiva, uh-huh, eso es lo más grueso. A mí me condenan, no recuerdo si a 2 años de inhabilitación o 6 para ejercer cargos públicos, bueno, se apela a eso. Luego, cuando llegamos a casación, lo del dibujo no lo pueden probar. Y claro, si nunca me habían hecho ni una pericia caligráfica ni nada. Lo único que tenían era que decía que el trazo era de un adulto. Y sí, de un adulto seguro, pero de mí, claro, no. Y claro, en el momento del juicio ya era tarde, me dijeron, para hacer una pericia. Bueno, casación no pudo tomar eso y cayó esa parte. Lo que seguimos hasta la Nación, hasta la Corte, hasta la Honorable Corte de Nación, fue lo del falso testimonio, que en realidad es el ISAP, pero lo llaman de otras formas, porque no pueden decir ISAP, porque Argentina desde el 2013 y 2014, que se hicieron las jornadas internacionales, se emitieron comunicados, todavía no es ley, pero bueno, pronunciamientos de Cámara de Senadores y Diputados, donde ningún juez en una sentencia, igual lo hacen, pero bueno, puede y condenar por síndrome de alienación parental de forma expresa o implícita. Uh-huh. Esto es el falso testimonio, lo que me hicieron a mí. Llegamos hasta la corte y caduca, es decir, pasó el tiempo y no me dieron respuesta. ¿sí? Por lo tanto, prescribe. Prescribió, pero todavía estamos dando vueltas y calculando, porque para el Tribunal de Tandil parece que la justicia es de la comarca y no entienden que prescribió, que hay un fallo que se llama fallo Podestá, y fui asesorada por el doctor Barcistat para eso. Creo que no, digamos, no se me ocurre a mí, o no puedo ser tan manipuladora de manejar tanta gente, y hasta el día de hoy estábamos dando vueltas. Como ellos no pueden acallarme, porque trabajé siempre hasta el día de hoy con las apelaciones, porque no hay una condena firme, han instalado varias veces que yo estaba inhabilitada, cuando tenía que hacer algún peritaje en casos del poder en otras provincias, por ejemplo en Santiago del Estero. ¿Sí? Daniela, ahora bien, el viernes este, sí. Perdón, te interrumpo, nos quedan poquitos minutos, si querés le damos un cierre a esto, y me interesa como preguntarte, a ver si brevemente podemos pensar de qué manera se puede llegar a la sociedad, digamos, a las personas civiles que quieren conocer más de este tema y meterse un poco más, porque pienso que el mayor problema es la oscuridad que hay alrededor de todo esto, el poco conocimiento y la instalación del SAP como algo que existe y que sucede. ¿Cómo hacemos para derribar ese mito lo más brevemente posible? Exacto. Bien, a ver. Lo más brevemente posible, yo basada en mi historia, es hablando, mostrando la cara, diciendo la verdad, no teniendo miedo. ¿Sí? Es decir, visibilizando y viralizando, porque es lo que no le gusta a la justicia. Ellos, claro, intramuros, arman causas, arman de todo. Cuando sale gente como yo, mujer que habla, que nunca la callaron, y ya no pudieron callarme, entonces ahora hacen como, por ejemplo, hicieron el viernes, creo, acá localmente, en un pasquín, porque es un portal de la Intendencia, poner una, reeditar la condena que fue recontrapelada como si fuese una nueva noticia. Me hace acordar mucho la época de Macri, esto por si pasa, pasa, ¿no? ¿Cuánta gente en el si pasa, pasa se come esa mentira? Claro. ¿Sí? Y yo tuve que salir a aclarar con lo bueno que hay tantos compañeros y compañeras de lucha que ya nos conocemos, que el día sábado se hizo un conversatorio iberoamericano con 71 personas avalando y protegiéndome. Entonces, bien, ahora vamos por todo, ¿sí? Porque esto se sepa, para contestarle al colegio, para denunciar a cada uno, y bueno, y esperemos que, como creo yo que todas las personas deben saber, que esto es falso, que esto me pasa a mí y tengo más espalda que una madre para poder hacerlo, aunque fui tan víctima como una madre, o como una, porque el castigo es el mismo, ¿sí? El castigo es el mismo, la falta de justicia, los aprietes, las amenazas, la visibilización, el deshonor, el tratar de vulnerar cuando saben que sos incorruptible, ¿sí? Es terrible. Pero dar la cara y que las personas sepan que pueden entrar en las redes sociales que yo tengo, o en la agrupación Las Evas, que también se formó como una respuesta a esto, al backlash, ¿sí? Que es este ataque, y leer todo. Hoy en las redes están pedacitos, extractos del conversatorio del sábado, y se va a hacer otro, no en defensa de Daniela, en defensa de todas y todos los profesionales que trabajamos en esta temática, porque si nos atacan a nosotras, terminan, digamos, suenan los chicos, pero es así, somos las voces de ellos, y además debería cumplirse la Convención de los Derechos del Niño, donde en uno de los artículos, que nunca recuerdo el número, dice que somos portavoz, con nuestro testimonio, sello y matrícula, basta para que ni siquiera el niño pase por un interrogatorio, porque así son las cámaras Gesell, no son como las atendemos, ni como la ley Rosansky, sino que son cuestionarios duros preparados para obturar la palabra. Entonces, es difícil, pero bueno, viralizarlo, difundirlo, agradecerles el espacio para, bueno, contar o dar vuelta este discurso que la prensa ayuda a instalar, ¿sí?, para seguir sometiendo, para seguir generando obediencia y para que las cosas sigan pasando y la justicia siga siendo colonial, es lo que me parece. Daniela Descaro, bueno, Daniela, realmente tu testimonio ha sido muy contundente, hemos tenido el placer y de también entrevistarte en Sueños Posibles en su momento. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, vamos a volver sobre este tema. Vos te acordás que yo había hablado del síndrome de alienación judicial, que también es bastante pernicioso. Así que bueno, desde hasta que vuelvan los abrazos, mucho reconocimiento por tu tiempo y por supuesto te mandamos un fuerte abrazo. Los invito, antes que me olvide, el 21, bueno, yo creo que sí te invité, pero no sé si vas a poder, el 21 de noviembre, que es el sábado, vamos a hacer una jornada junto a la ONG Desafíos y Compromisos de la Pampa y la CEBA internacional, en conmemoración de la lucha, ¿sí?, contra el abuso sexual contra las infancias, y va a ser online, gratuita y seguramente con certificación desde las 9:30 de la mañana en adelante. ¿Sí? Lo vamos a difundir. ¿Cómo? Fuerte abrazo, Daniela. Yo te voy a mandar para que difundas. Un abrazo enorme, enorme. Muchas gracias por estar. Adiós. Escuchábamos a Daniela Lescano, perita psicóloga. Bueno, muy interesante hablar sobre un tema muy oscuro todavía y del que hay que ponerlo en plano de conocimiento de la gente, ¿no? Vamos con las consignas, a ver si alguien nos respondió para cerrar este programa tan cargadito, un poco de descontracturar con las consignas de la gente. Vamos a escuchar algún audio por ahí. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Obviamente, Marta Muriego nos respondió a la consigna. Vamos a escuchar lo que nos dijo Marta. Buenos días. Mi compañero y yo queremos hacer una modesta proposición al decir de Jonathan Swift. Esta llamada vacuna para detener al COVID-19 se la apliquen todos aquellos que le han otorgado la identidad de la Coca-Cola. Por su confidencialidad, pues no se conoce su fórmula. ¿Quiénes serían estas personas o estos individuos? Los legisladores, los políticos de Fernández para abajo, los dueños de los laboratorios, y todos aquellos que le impulsan. Y nosotros, en un proceso de tiempo, sepamos sus efectos benéficos y los adversos que se producen en los cuerpos de estos personajes, por nombrarlos de alguna manera. Un abrazo. Marta Muriago. Finalmente, el mensaje de Marta Muriago no era puesta a la consigna, era una reflexión sobre esta vacuna que se viene, o no sabemos que se viene, y sobre la confidencialidad, como hablábamos al principio del programa, Alfredo. Vamos a escuchar un audio de Nati de Piedra Buena. ¡Qué buena consigna! Bueno, yo el otro día había respondido que uno de mis TOC es siempre pensar que tengo la planchita prendida y volverme loca a las 8 horas de laburo y cuando vuelvo la desenchufé. Pero también es la puerta, si cerré la puerta, vuelvo a chequear si cerré la puerta muchas veces. Hay muchas cosas. También tengo el TOC de cada vidriera o cada lugar donde hay un reflejo, arreglarme el flequillo. Eso, pero seguro. Tengo una lista enorme más, por eso también mandé la consigna. Qué bueno que haya quedado, pero creo que todos tenemos estos TOC de la vida cotidiana. Muy bien, Nati de Piedra Buena, que es quien había propuesto esta consigna de la semana pasada, nos responde. También nos responde Lasky, como todas las mañanas. Buenos días, no tengo un TOC. Tenía un TikTok en el celular, pero lo saqué porque ocupaba espacio. De chico sí, contaba las baldosas. Después ya no, dice Lasky. Esa es clave. Cuando sos niño o niña, contar las baldosas de la calle, pisar por la línea, es clave. Bueno, estamos muy sobre el final del programa, que ha sido realmente muy interesante, pero tengo que leer mi propio talk, que es nada más y nada menos que votar cada 2 años. Votar cada 2 años, eso es todo un problema, una enfermedad que tenemos a veces, ¿no? Bastante grave, sí, bastante grave. Bastante grave, pero sucede y nos sucede a mucha gente. A mucha gente nos sucede. Bueno, seguimos tenemos mañana, con los abrazos. creo que estamos bien. ¿Tenemos algún audio más, Nacho? No tenemos más audios. Vamos a cerrar este programa de día lunes y nos vamos a encontrar mañana. Creo que con mismo equipo, ¿no? Alfredo, mismo equipo. Me hace señas, Alfredo, que no las comprendo. Y cerró el micrófono, así que nos despedimos. A ver, Alfredo, mismo equipo. El Dream Team. El equipo joven de la retaguardia, Nacho Álvarez, Julián Bouvier, Teodorán. Los dejamos y las dejamos hasta mañana. Les mandamos un abrazo grande. Esto fue Hasta que vuelvan los abrazos. Y vamos con el último tema de la lista que nos propuso Ramiro Alonso Rodríguez. Un abrazo grande. Guitarrista de pica para todos mis compas. Hacemos los abrazos. Fernando Vélez, Alfredo Grande, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, María Eugenia Otero, Julián Bouvier, Rodrigo Ferreiro. Silvio Flor. Cristian Matras Arte. Les mandamos un abrazo bien grande. Hasta mañana. Nos dejamos escuchando de Smith. Cada mañana les agradecemos.